Estamos en la puerta de la Alianza Francesa, en la avenida Córdoba, que es el 9 de julio, que es una de las entidades que organiza Viñetas Sueltas, este festival que un poco trata de mostrar o presentarle al gran público lo que pasa en la historieta independiente, alternativa. No es lo que estamos acostumbrados a ver. Es mucho más amplio de lo que se acostumbra a ver en historieta. Necesitas tinta china, una hoja, y puedes contar con planos, con imágenes, encuadres que se acercan al cine, ¿no? Porque puedo escribir y dibujar al mismo tiempo. No sé si es arte, lo que sí sé es que no es menos que cualquier otra actividad artística. Es un arte que, aunque parece muy sencillo, reúne muchas disciplinas del arte, ¿no? Lo que es la historieta hoy. Y se puede contar mucho. Se puede contar mucho desde una historieta, y ese término mucho viene acompañado de otro término, variado. Con tan solo hojear los diarios de vez en cuando, uno se da cuenta que eso es así. Diversas historias, personajes, colores, formas. En el mundo de la historieta hay mucho y muchos por recorrer, y los encontramos repartidos por varios puntos de la ciudad. 16 historietistas confeccionaban a la vista de todos un afiche promocionando el segundo festival de historietas Viñetas Sueltas, realizado la semana pasada. Ahí, en la calle, con fibrones, pinturas, lápices, tinta china, pinceles, rodillos, para que todos podamos descubrir, aunque sea de paso desde el colectivo, un poco de la cocina de la historieta. Soy Tomás Dazonce, soy el director del Festival de Historieta Viñetas Sueltas, el segundo festival internacional de historieta de Buenos Aires. Decidimos abrir el festival con una especie de cruce con otras artes, en este caso con el arte callejero, la pintada en la calle, poniendo los dibujantes de historieta a mostrarse en la calle, en interacción con la gente. Se recupera esa idea de ocupar el espacio público y mostrarse a la gente. Bueno, mi nombre es Salvador Sanz y me dedico a hacer historietas. En este momento lo que estoy haciendo es pintar una cartelera pública. Pensé que esto iba a estar en la calle y que tenía que llamar la atención, ¿no? Entonces busqué una imagen llamativa y por eso pensé en una criatura, un ser por ahí fantástico, algo que diga esto, ¿qué es?, ¿no? Que despierte curiosidad. Algo. ¿Y qué tal de esta experiencia de estar hoy pintando, dibujando, poniendo tu historieta en la calle y nada, encontrándote con un público que por ahí mañana venga y lo ve y dice, ¿esto qué es? ¿Qué pasa con esto? Y al principio tengo algo de frío. ¿Qué sé yo? No sé, está bueno, hay que hacerlo de todo en la vida, está bueno. No me imagino qué va a pasar mañana. Supongo en realidad que tal vez lo tapen y que tal vez nadie entienda. Yo soy Delius y soy ilustradora y hago historietas y algunas cosas de diseño, pero muy pocas. Considéralo más que por la obra terminada y todo, como una acción. Decir, bueno, estoy acá, soy parte de la historieta de esta ciudad y me parece un gesto de apoyo estar acá. Cagándose de frío, así aguantando, así dibujando en la calle. Y un gesto de apoyo vale en cualquier rubro, y más si en este caso son obras únicas e irrepetibles. Como veníamos hablando, las opciones son heterogéneas. Entonces, si son obras únicas, son arte, o al menos algunos pensamos así y otros parece que no. La historieta es una combinación de recursos: dibujo, pintura, literatura, cine. Y por supuesto, como toda disciplina artística, tiene su nivel de complejidad, pero vale la pena intentarlo. Tal vez con ganas, experimentación y un poco de tiempo nada más, puedas realizar tu tira. Lo importante es tener algo que decir, algo que contar, siempre pensando que hay alguien a quien comunicar. ¿Por qué la historieta elegís como para canalizar tu arte? Y porque es muy completa la historieta. Bueno, mi nombre es Salvador Sanz. Hay gente que escribe, bueno, en la historieta puedes escribir. Hay gente que hace películas. Hacer cine es muy caro, historieta, necesitas tinta china, una hoja. Y podés contar con planos, con imágenes, encuadres que se acercan al cine, ¿no? O sea, es un arte que, aunque parece muy sencillo, reúne muchas disciplinas del arte, ¿no? Y me parece que es como que está bueno, lo puede hacer uno solo en su casa, tranquilo, necesitas mucha plata y se puede contar mucho. Y vos buceás un poco sobre el trabajo de muchos historietistas, vas a descubrir que hay una intención y una voz de autor. Creo que eso ya lo transforma en algo que tiene palabras mayores, por la diversidad de recursos que utiliza y las maneras de usar esos recursos, tanto en lo plástico y visual como en el relato literario. Mi nombre es Max Aguirre, soy historietista y humorista gráfico. Ya te digo, no sé si es arte, no me interesa inclusive si es arte. Lo que sí me interesa es que se sepa que es una actividad y es una manera de expresión con la misma seriedad y complejidad artística que cualquiera de las otras disciplinas que conocemos. Como arte, la historieta te puede servir para contar cosas desde políticas a bélicas, a absolutamente oscuras, introspectivas, trabajando con elementos desde la plástica, de la pintura, del dibujo, en cualquier tipo. O sea que es absolutamente libre y puede ser oscura y absolutamente experimental. Soy Gustavo Sala, sin ese final, como sala de lectura o sala de estar, y soy marplatense y me dedico a escribir y dibujar mis propias historietas y tiras, básicamente siempre teniendo que ver con el humor. Hablabas de cómic y de historieta, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. En España le dicen tebeos, en Brasil cuadriños, en Francia le dicen la bande ciné, que es la banda dibujada, y nada más. Decir cómic es más cool y decir historieta es más pedorro, digamos. Otro prejuicio, pelotura. Tenés que pensar que, por ejemplo, la palabra cómic en Estados Unidos, que es la palabra para designar la historieta en general, viene de comic strip, que era el strip que estaban atrás de los diarios y que le dio ese nombre, por más que después haya pasado a las revistas de cómic de superhéroes o haya empezado a publicarse en libros, por más que ya no sea nada cómico ni nada de humor, y a pesar de eso sigue teniendo el nombre cómic. Hay muchas formas de nombrar a las historietas, tantas como estilos, pero hay un denominador común en la mayoría, no en todas, el humor. Y quizá esto tenga que ver con los orígenes de cada uno de aquellos que se dedican a esto. Se trata de los primeros acercamientos desde chicos a aquello que uno quiere ser de grande. Momentos clave, que en ese momento pasa desapercibido o no, como anticipo de lo que vendrá. Y yo hago historietas porque empecé leyéndolas y porque me gusta contar, me gusta escribir y me gusta dibujar. Soy Gustavo Sala, sin ese final. Como no tengo grandes dotes como dibujante, nunca estudié, digamos, dibujo académico, ni tengo la formación de ilustrador o de dibujo clásico, y me gusta el humor, y digamos, de última con el humor gráfico, que tiene que ver nomás con lo que hago yo, podés, entre comillas, disimular o zafar de errores de figura humana y de perspectiva y de todo lo que tiene que ver con saber dibujar como corresponde. Y este evento tiene que ver con mostrar historietas que no conocen ni el loro, pero que son muy interesantes. Mi nombre es Max Aguirre. Creo que desde siempre fui historietista. No lo sabía quizá al principio, pero estaba claro que sí. No hacía dibujos sueltos de nene. Solía hacer dibujos secuenciados contando algo, con el rudimento de un niño, pero sí, tratando de contar algo siempre. Lo que recuerdo así como algo que me impresionó mucho fue mi viejo, cuando yo tenía 13 años, compró El Eternauta de Brescia y realmente me impactó muy profundamente, y entonces yo dije, no, yo quiero hacer esto. También en esa época, a los 14 más, me gustaba mucho el trabajo de Miguel Rep. Y era como muy fan, me gustaba mucho el humor. Leía a veces la revista Humor que compraban mis viejos también, los humoristas de ahí los conocía bastante. Que mis abuelos me habían suscrito a una revista que me llegaba todas las semanas, entonces era como el placer de ver todas las semanas de esa revista que llegaba con nuevas historietas continuará, que uno quería seguir. Y bueno, eso creo que fue gran parte del placer mío de lector de historietas. parte del mundo de la historieta pasó por Buenos Aires dejando sus grafos. Si querés conocer a Gustavo Sala, Max Aguirre, Delius y Salvador Sanz y sus trabajos realizados en la calle, en el blog del programa los podrás encontrar junto a sus páginas personales. Entrá y mirá sus trabajos en www.lalintermagica.blogspot.com. Parte del mundo alternativo de la historieta también pasó por La Linterna Mágica.